Hola y bienvenidos a todos. Esta semana nos sumergimos en el grupo de Telegram ChatGPT y AEDU, que la verdad ha estado que arde. Sí, ha habido muchísimo movimiento. La idea es poner un poco al día a quien no haya podido seguirlo todo. Exacto, porque ha habido conversaciones de todo tipo. Pues sí. Para que nos hagamos una idea, entre el 10 y el 16 de noviembre, 163 mensajes de 53 personas. Una barbaridad. Una locura. Así que vamos a desgranar lo más importante. Herramientas nuevas, algunos desafíos que han surgido y, sobre todo, reflexiones muy de fondo. Eso es. Sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación, claro. Pues venga, vamos al lío. Empezamos por la cantidad de herramientas y actualizaciones, que no ha sido poca. No, para nada. La semana arrancó fuerte. El lunes, Josep Painous compartió una herramienta que me pareció curiosa. Se llama PromptCowboy.ai. Sí. Y destacó una cosa importante, que funciona incluso en catalán, que no es tan habitual. Pero el gran protagonista, para bien y para mal, fue Google, ¿no? Sin ninguna duda. Miquel Ángel F. nos trajo la noticia de la nueva integración del lenguaje matemático LaTeX en Gemini. Que esto para los profes de ciencias sonó a música celestial, ¿verdad? Totalmente. La promesa de poder generar fórmulas complejas directamente era un paso de gigante. Pero claro. Pero. Siempre hay un pero. Pues sí. Juanjo de Haro tardó poco en probarlo y, bueno, la idea es buena, pero la ejecución tiene fallos muy gordos. ¿Qué tipo de fallos? Pues lo más básico. No es compatible con Google Docs. O sea, si lo exportas, el formato se pierde. ¿No me digas? Y si copias y pegas, lo hace en texto plano. O sea que al final, pues no sirve de mucho. Es muy poco práctico. Ya. Pero aquí es donde la comunidad demuestra su valor, ¿no? Ante un problema así. Efectivamente. Ahí es donde se ve la fuerza del grupo. Ante el problema, el propio Juanjo presentó una solución. ¿Ah, sí? Sí, una herramienta que ha desarrollado él mismo. Se llama Edimark Web. Es un editor Markdown muy completo. O sea, que lo que no hace Google... Lo hace la comunidad, exacto. Este editor soporta LaTeX y te permite exportar a PDF, a DOCX, a HTML. Se integra con Moodle, con Excelearning. Una pasada. Una respuesta directa a una necesidad que ha salido en el grupo. ¡Qué bueno! Y no fue la única novedad de Google, ¿eh? Que también se habló bastante de Notebook LM. Cierto. Manel Suengas y Fabri comentaron algo de una búsqueda profunda, un deep search, ¿no? Eso es. Y Juanjo confirmó que ahora guarda el historial del último chat, que era algo que se pedía. Y Tamara Llorens añadió que se puede personalizar el estilo de los vídeos. Parece que no paran. Y mientras, OpenAI tampoco se queda quieta. Claro. Se mencionó de pasada el posible lanzamiento de GPT 5.1. Pero lo que más llamó la atención fue un resumen muy detallado sobre Gemini 3.0. Que eso sí que parece un salto importante. Sí, porque promete capacidades de razonamiento multimodal muy avanzadas y sobre todo una integración total con todo el ecosistema de Google. Es un movimiento estratégico clarísimo. Clarísimo. Y de un tema muy técnico como este, pasamos a un problema súper práctico, uno de esos que demuestran para qué sirve el grupo. Totalmente. El lunes, CESPAR lanzó una pregunta que, a primera vista, parecía sencilla. ¿Cuál eran? Preguntó si había alguna IA que pudiera crear una rúbrica, pero en el formato de archivo CSV específico que necesita Google Classroom para importarla. Ah, o sea, un archivo de texto con comas. Suena a algo que deberían poder hacer con los ojos cerrados. Pues esa es la cosa, que lo que parecía sencillo resultó ser un reto enorme. Ni Claude, ni ChatGPT, ni Gemini... Ninguno lo conseguía. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Porque es un buen ejemplo de sus limitaciones. Son muy potentes para tareas generales, pero cuando les pides que sigan un formato muy, muy específico y poco documentado de un software de un tercero, ahí fallan. Se pierden en los detalles. Exacto. Y el grupo, pues, se puso manos a la obra. Me lo imagino. Juanjo compartió una herramienta de un tal Javier Rincón, aunque no acabó de funcionar del todo. Pero la solución más ingeniosa, la de Enrique Brito, fue brillante. A ver, cuenta. Pues la estrategia fue genial. Dijo, vale, si no sabe hacerlo, vamos a enseñarle. Primero, propuso usar una herramienta que ya existe, Corubrix, para generar una rúbrica de ejemplo, una que tuviera el formato CSV perfecto. Y una vez tienes ese archivo, se lo das a la inteligencia artificial como modelo. Le dices, mira, este es el formato correcto. Ahora, créame una nueva rúbrica, pero que siga exactamente este patrón. ¡Qué bueno! es una lección fantástica sobre cómo guiar a la IA, ¿no? Totalmente. No es solo pedir, a veces hay que enseñar con ejemplos. Si le das un buen modelo, es mucho más fácil que acierte. Has dado en el clavo, y este pequeño reto práctico nos lleva de cabeza al tercer gran tema, a las reflexiones más de fondo. Al pensamiento crítico y a la fiabilidad de todo esto. Exacto. El debate empezó cuando un miembro, Carr, pidió recursos sobre cómo usar la IA para, irónicamente, fomentar el pensamiento crítico. Y las respuestas fueron de una calidad altísima. Ahí se ve el nivel del grupo. Desde luego. Miguel Ángel Fez enseguida conectó el tema con el marco de las 4 C's de las habilidades del siglo XXI y con el futuro marco de la OCDE sobre alfabetización en IA. Poniendo un contexto académico sólido. Sí. Y luego Juanjo de Haro aportó la parte práctica con una colección de prompts específicos para esto, para retar a los alumnos. Y hasta salió una herramienta concreta, ¿no? Sí. Raico Expósito recomendó un GPT llamado Ferran Pensador Crítico. ¿Y qué hace? Pues está diseñado para una sola cosa. Tú le das un tema y él te genera preguntas clave para potenciar el debate y evitar las respuestas superficiales. Una IA para luchar contra la pereza intelectual que la propia IA puede generar. Me encanta. Es una idea potentísima. Sí. Y muy ligada al pensamiento crítico, claro. Surgió el tema de la fiabilidad. Claro. Juanjo compartió un artículo de Enrique Dans que defendía una idea muy provocadora. Mucho. Venía a decir que, en un entorno profesional, no debemos quejarnos de las alucinaciones de la IA. ¿Ah, no? No. Decía que tenemos que asumirlas y aprender a gestionarlas. Esa idea fue la chispa, ¿no? Fue la chispa de una conversación clave. A raíz de una reflexión de Javier Prada, varios miembros como Raúl Torres y el propio Juanjo insistieron en lo mismo. ¿En qué? En la importancia de tener una base sólida de conocimiento antes de usar la IA. Sin ese conocimiento previo, es imposible saber si la respuesta de la máquina es correcta o no. Claro. Si no sabes del tema, te lo tienes que creer todo. Exacto. No puedes validar si es una genialidad o un disparate. Y se compartieron estrategias concretas para verificar la información. ¿Cuáles fueron las más destacadas? Pues se mencionaron dos técnicas principales. La primera es, bueno, casi como un comité de expertos. ¿Cómo es eso? Realizar la misma consulta a 2 o 3 IAs diferentes y luego usar una cuarta para que compare las respuestas y detecte las discrepancias. Espera, eso suena muy robusto, pero también increíblemente lento. No parece muy práctico para el día a día. Es una objeción muy válida, claro. La idea no es hacerlo siempre, sino desarrollar el hábito para situaciones críticas o cuando la respuesta te genera dudas. Entiendo. Como una segunda opinión médica. No para un resfriado, pero sí para algo importante. Justo. Se trata de desarrollar el criterio. Y la segunda técnica es más socrática. ¿A qué te refieres? A pedirle a la propia IA que te explique su razonamiento paso a paso. Sobre todo si la respuesta te huele un poco rara. Ah, claro. Es en esa explicación, en el cómo has llegado hasta aquí, donde a menudo se ven los fallos, las fuentes malinterpretadas, es obligarla a enseñar sus cartas. Así que, en resumen, una semana de herramientas nuevas, soluciones súper creativas a problemas reales y un debate fundamental sobre cómo usar todo esto de forma crítica. Y la conversación no ha hecho más que empezar. Quedó flotando en el aire la idea de recopilar todas estas técnicas de verificación en una especie de guía. Sí, lo leí. Raúl Torres bromeó con que eso olía a un futuro artículo de Bilateria. Exacto. Es la señal de que hay una necesidad real en la comunidad. Lo que nos deja una última reflexión para todos, ¿no? Quizá hemos pasado mucho tiempo aprendiendo a escribir el prompt perfecto para obtener la respuesta que queremos. Sí. Y a lo mejor el siguiente gran paso, el importante de verdad, es desarrollar y compartir esas estrategias de validación. La pregunta ya no es solo cómo preguntar, sino cómo escuchar la respuesta. ¿Cuáles son esos hábitos mentales que necesitamos para interactuar con estas herramientas de una manera que sea de verdad inteligente?